Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, bona nit i benvinguts una setmana més a la jornada metàl·lica que teniu aquí, aquesta cita al 107.2 de la FM, aquí a Ràdio Despí. Bueno, pues anem a continuar amb la nova normativa, perquè sabeu que hi haurà una nova normativa estudiada ja per els científics i no sabem exactament com es podrà, com podrem mantenir el que és el sistema de la ràdio. No és que estiguem en crisi, perquè les ràdios petites estan en crisi constantment, però bueno, diversos científics han dit que per acabar totalment amb la pandèmia, lo ideal seria que les persones estiguessin sense parlar durant almenys un mes. Una cosa que us tindríem de posar un telègraf, alguna cosa a casa vostra, fer un curset i començar a escoltar Metal Vortex, doncs mitjançant les tecles. I nosaltres parlem massa i fiquem molt poca música. Així que, Sergio, comença aquesta jornada. Hola, amigos de Metal. Hola, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estoy probando mi voz. ¿Estoy probando mi voz? ¿Qué os parece? Mi voz, bribón. Bueno, pelado, amigos, buenas tardes, amigos del metal. Como siempre, vamos a intentar dar una buena patada a los cojones, para que tengáis ya os lancemos hacia el fin de semana. Yo tengo fiesta mañana y pasado. ¡Qué cabrón está Barcelona, el tío! Hoy va a ser, vamos... Se acaba como iba a las 10, ¿no? Hoy estás hasta las 10, por lo menos. Aquí bueno, por lo menos, lo siento, amigos, no todos tenéis la misma suerte que yo, pero bueno, os queda menos. Escuchad este programa y seréis más felices. Vamos es a empezar. Que la cuestión es que ese fin del jefe, pues tiene las ventajas, ¿no? Bajadas. Ya sabes. Pero, ¿papá? Oye, me gusta tu camiseta, Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con la... Bueno, con el clásico de la semana. En este caso, vamos a aprovechar que, como sabéis, los entendidos del metal, pues ha muerto Licker Slake, que era el batería de los dos primeros discos de Ozzy Osbourne y principalmente conocido por ser el, bueno, digamos, de la formación clásica de los Urian Heep. Este hombre, pues, desde hace muchos años ya estaba retirado. Y incluso, bueno, pues era un hombre que ha superado teóricamente tenía que haber muerto hace tiempo. Y el tío, pues ha aguantado como un jabato. Como un jabato. Para, exacto, que le diesen los discos de oro, ¿no? De su... Correcto, la verdad es que hay una historia, hay una historia terrible de la familia Osbourne. Y como siempre, ahora eso sí, a la hora de despedirse se despide como si fuera su mejor colega cuando lo arruinó. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a poner este magnífico disco que Ozzy Osbourne y su familia pues quitaron a estos dos músicos incluso de los créditos, e incluso en regrabaciones con Trujillo, les quitaron hasta las bases, o sea, una cosa terrible, ¿no? Hacia este hombre y Bob Daisley, que Bob Daisley además, pues bueno, fue letrista principalmente el 90% de las letras de Ozzy. Bueno, vamos a poner para mí el mejor disco de Ozzy, que es el Diary of a Madman. No sé si estáis de acuerdo, ¿estáis de acuerdo o no? Bueno, podemos discutirlo. A mí me gusta El Último Pecado, me gusta mucho. ¿Sí? Mucho. A mí el Bizarro Fox. El Bizarro Fox, mira, es el canavadillo también. El diari me'l vaig anar a comprar ara fa la setmana passada. El diari, la setmana passada, no, fa dues setmanes. Claro. Fa dues setmanes. Després de tot el revólver, jo vaig estar el cap de setmana. Però bueno, que aquest també és un discàs. Un sí, guitarrista no està mal. Jo tengo que deciros, amigos... En potència, els dos primers LPs de Ozzy són els millors. En potència. En quant a treball, igual... Claro, és que d'última de Sin o Barcat de Munt, pues... Barcat de Munt, para mí, es la trilogía. Hasta ahí, después ya la cosa empieza a bajar, aunque aún seguía un cierto nivel. Bien, yo os digo una cosa, amigos, porque he estado pensando, porque yo pienso, ¿sabes? Yo pienso. Luego no, solo, exacto, no es solo eso de estar viendo la tele y esas cosas que ponen. Invito a alguno de vosotros que hagáis una banda de versiones de Ozzy. Pero una banda de versiones de Ozzy que toque las mejores canciones de Ozzy, que nunca la ha hecho Ozzy. ¿Entendés? ¿Y qué vos dices? ¿Que también fagin la grabación a casa seva de toda no, la vida? No, una banda de versiones de Ozzy con las canciones. Cançons, porque el tío vive de la vida, de grabar la seva vida, ¿no? ¿Encara? Bien. ¿Escucháis lo que os estoy...? Bueno, ya esto ya lo discutiremos dentro de unas semanas. ¿Qué más? ¿Qué os parece la reflexión? ¿Habéis visto alguna vez a Ozzy tocar los mejores temas de Ozzy? Es pregunta. Estaría bien que hicieran un Greatest Hits, lo que pasa es que pero existe, busqué, ¿no? Pero lo que el problema es que te diría que limitarse a los tres primeros discos hasta entonces claro, o el Ultimate Sin como es que nunca mucho, lo ha hecho. Luego, no, pero vamos a ver, pero vamos a ver, este es un señor y acabo, este es un señor que solo toca canciones del Blizzard, que te toca la mitad del disco y del No More Tears. Y después uno o dos temas más y se acabó el concierto. Tres solos, uno de bajo, uno de batería, uno de guitarra. Yo invito, 12 canciones en total. Invito a muchachos, que sé que hay por ahí algunos con mucho genio, que hagáis una banda de versiones, que toquen los tres primeros, que es lo que tienen que hacer. Al menos si vuelo cubra pasta, no tocaré en directo ahora mateix, pero cubra no pasta. Yo lo digo, tenéis éxito. Yo estoy intentando convencer a un guitarrista, pero es muy terco. Bueno, el Ozzy. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este sensacional disco y un tema que, por supuesto, debería estar en esa banda de versiones. El tema se llama Sato. España. Bueno, entonces aquí teníamos. Ahí teníais. Ahí, que diga. Di, David, ahí, di. No, no, aquí teníamos la. Una de las pocas vagadas que Sergio entra dient cosas molt verídicas y ajustadas a la realidad. Mira, fíjate, amigos, solo no, mano, te met. Yo me acabo de tronar el barret para que se me vegi la calva. Ya tenemos dos cantantes, buscamos guitarra. La cosa, El guitarrista de este tema. Sembla que está tirando cap alguna banda, ¿no? Eso, guitarrista. El guitarrista de este tema es bueno. Es que la clave es el guitarrista, Es bueno, Que tenemos el pijama y todo, con los flecos, para que se lo ponga, el que quiera hacer de Ozzy. Randy, ¿qué? Le pintamos los ojos y venga, dos Ozzy y al escenario. Randy, ¿qué? Bueno, perdón, amigos, vamos a continuar con otro tema que podría abrir perfectamente este programa. En este caso, una banda de culto. Estamos hablando de los americanos Trouble, un grupo percusor del doom metal, muy, muy, muy, muy querido ese estilo aquí en el programa, deciros que este grupo, pues entre otros, pues ha influenciado mucho, sobre todo a los Candlemass. Esta gente tenía una diferencia, tal vez un rasgo diferencial que no es poco, que es que se ve que yo como no sé inglés, aquí tenemos aquí a nuestro amigo Miguel, que es posible que lo corrobore, su temática era un poco cristiana, un tema extraño. Vamos a poner su LP debut del año 1984, el Sal número 9, y ese temazo que se llama Temple. Yo digo una cosa, veient el títol de l'LP, aquesta penya també va influenciar a Ministry, a l'Alt Jurcemen, per dir-ho d'una mena, amb el Psalm 69. Pues no lo sé. Es que no sé, además, que es que... El LP Psalm 69. No, es 69 o 9, Psalm 9, ¿no? No, aquest és nou, és nou. El de Ministry es Psalm 69. Bueno, pero 69 será otra historia, No sé qué quiere decir eso, pero Psalm... 69 me suena algo más guapo. Yo deia, ¿qué significa el Psalm aquest? I pues no lo sé, aquí está Miguel y que lo quería picar. Aquí ho fem, quan anem als enterros, donem el Psalm. Bueno, espera, antes de poner nada, deciros de que yo tuve la suerte de ver a esta gente, que ya no con su cantante original, pero sí con sus dos hachas, porque este es un grupo que funciona tipo como los Judas, su cantante y los dos hachas siempre han estado, menos ahora, claro, que no está el cantante, y tuve la suerte de verlo ahí en la carpa del Forum, teloneando a los, ¿cómo se llama esto? A los, ¿cómo se llama, coño? Los del payaso ese que está en la cárcel. ¿Cómo se llama este? Los Pentagram. El Bárcena. Pentagram. La verdad es que un gran pack, Estuvo muy bien. Y otro grupo se llama Orange Goblin. Fui solo. Y la verdad es que... ¿Y el solo cómo estuvo? Fui solo, ¿eh? Ajá. Estuve en un bar totalmente toda la tarde. La gente decía que me pasaba. Ninguna chica, por cierto. Y nada, adentro, al concierto. Pues nada, amigos, ahí podéis disfrutar desde el año 1984 su LP debut, Trouble, Sal 9 y el tema Tatamjar. Tempter. We'll be right back. Doncs, bueno, segon tema i la primera interrupció a Metal Vortex, diguéssim, d'alguna mena, primer despiste, i, bueno, anem a continuar. Vamos a continuar con un disco nuevo, aunque no dejamos el metal clásico, y vamos con unos viejos rockeros. Los hermanos Gallagher, no confundir, por favor. Como Oasis. Exacto. No confundir con Oasis. Hasta en eso han tenido una desgracia. Mira que hay nombres y apellidos y se han tenido que llamar como los otros desgraciados. Bueno. El otro día me he escuchado una paranoia, es una chorrada. Que cuenta, de las que limonan al ángel. El de Foo Fighters, aquel ex Nirvana, ¿no? Yes. Va dir, hostia, m'agradaria, diu, que juntessin els Oasis. I els germans Gallagher contesten, diu, i a nosaltres ens agradaria que separessin els Foo Fighters. Són unes desgraciades, però la veritat és que tenen mucho ingenio. No està mal, no està mal. No sé, sí, buena Estiraria con unas pintas de más. Típico por inglés. Sí, exacto. Buena contestación. Bueno, el caso es que Raven ha sacado un nuevo disco titulado Metal City y además pues está previsto, ya veremos, que vendrán a una macro gira en febrero. Concretamente está previsto que... Aquí no viene ni Dios. Que el 19 de febrero vengan a Bóveda, el 20 a Bilbao y el 23 a Madrid. Pero esa no es la noticia, es que la noticia es que encima vienen con Crystal Viper, con Wolf, que hace un par de semanas me parece que lo puso aquí. Crystal Viper de cantante femenina. Crystal Viper. Polacks de cantante femenina. Sí, sí. ¿Cómo te va, ¿Cómo te va, Kill Ritual. ¿Cómo te va la femenina, eh? Y Cyber Strike, o sea... 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, se supone ya que con eso tienes la mitad del aforo. De hecho, ya te digo, han llegado a decir. El máximo son 6 personas, creo. Pero no han llegado a decir. No, ahora quieren meter el 70%. No, es verdad, los magos de Oz no pueden tocar porque no pueden estar reunidos. Como son 200. Bueno. ¿Qué te parece? Esa es buena, ¿eh? Tienen que tocar en formato sin violín. No, es que se da la circunstancia que haya más gente encima del escenario que abajo. eso en el Pakistán. Han pedido sobre todo que los del grupo estén viendo el concierto. Lo que no vull ser malastruc, però que ja som, ja com que el que diu les acaballes de setembre a principi d'octubre, queden 3 mesos perquè acabi el 2020, i jo crec que el 2021 concert. Bueno, i no vull ser malastruc, però no pinta bé tampoc, eh? Però l'espanyol sube, eh? Jo crec que sí, Esto es un puto desastre. Es un puto desastre, la verdad, porque además hay giros, pero ya es que casi no te hacen ilusión, porque no saben ni si se van a producir o no. Estamos pero aquí. ¿Alguien ha dicho Rockfest? Pero en ese concierto pues, iba diciendo el promotor por ahí, decía que como que iba a haber rollo de virus, de esto de como lo que habéis visto ahí en el pueblo español. O sea, una cosa a todo apartadito y tal. A ver. Y yo digo, sí, pero el Bóveda, tío. El Bóveda que pones 4 mesas, porque tampoco puedes poner más. Yo qué sé, pero claro. Entonces, ¿y esa gente gana dinero o cómo va eso? ¿Cómo va? ¿O lo paga la Colau, ese concierto? Bueno, lo que desaparece la Rock Sound, lo que va a hacer al final, es a mena barato, prácticamente lo que eran unos palés, a una cadireta davant. Ya dirás tú, que eran 30 personas o que querían. Pero que vale, no pinta bien. Que vale, no, pero no... estamos hablando de Rock Sound, de un grupo que iba y hacía su concierto, y muchos en plan acústico y tal. Estamos hablando de una gira internacional con 5 bandas. Con 5 bandas. Si está... 25 tíos. Claro, 25. Yo no sé si cabrán tantos en los vestuarios. Vale, pero cuenta la gente de los trailers y todo eso también. No, esperar en la calle cuando salga uno. Oye, que tenéis que entrar al vestuario. La groupies. Que igual hay 2. O abajo en bueno, la buena noticia de esto es que Mago de Oz ha anunciado que va a pasar a formato de 5. Y sorprendentemente han expulsado los guitarristas. Los violinistas y todo eso sí que van a estar. O sea, que será un fall, pero... Exacto, fall de verdad. Bueno, Blackmore lleva fetichis. Totalmente. ¿Quién? Blackmore ha hecho lo mismo, sí. Pero bueno, por lo menos nos dio aquel concierto memorable. Exacto. En Estepona. Y fue maravilloso. Bueno, pues sin más os dejo con este Top of the Mountain de los Raven. También podéis mirar en YouTube porque viene acompañado de un lyric video. Sé que os dejo a Raven y ya veremos si los veremos en concierto. Ese pack no. me interesa. Además, 20 y pico euros, o sea, muy barato. Sí, claro, yo no sé a cuánto se repartirá. Yo ya te digo, entre Wolf y Raven, con eso ya me vale. Yo creo que los sándwiches te ha salido un pareado. Del de este ya está. Bueno, ahí os dejo a Raven, venga. See you later. Raven en su onda, ¿no? Raven en su onda, no van a cambiar ahora. El burro rock and roll, una especie de burro rock and roll con Motorhead, ¿no? A la semana. Sí, bueno, sí, esta sí, gente sí, siempre sí, ha sido a toda pastilla y sí, sí, bueno. Sí, sí, se puede definir un poco pues precursores de lo que luego se vino a llamar el bueno, spin, de hecho hay una gira que así no sé si conoce mi hermano, la gira famosa que hicieron los Raven y Metallica, que se llamaba Kill Em All For One. Kill Em All For One, claro. Kill Em All For One, que fueron los dos juntos y pero bueno, más la de Seven Gates of Hell, ¿no? Aquella que hicieron con Seven. Ah, Seven Gates of Hell. O la de Estopa, Muñoz contra Muñoz, aquella estuvo muy bien. Sí. Los hermanos. Gallagher. Pues bueno, amigos, bueno, vamos a cambiar ahora de registro y os traigo una novedad recién sacada del horno este mismo viernes pasado, donde además tuve el honor de compartirlo en su debut el pasado sábado en el bar Heavy Calavera de Badalona. Y me refiero a los Heavy Thrashers Alianza. Y nada más que reseñar que muy buena gente y a mí me trataron muy bien. Y bueno, sin más, os dejo aquí esta canción llamada Life Woman, con el nombre que da pie a su último trabajo. Y aquí os dejo nada más y nada menos que Alianza con su trabajo Life Woman. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido y escuchado el último trabajo de estos badalonenses de Alianza. Y como he dicho antes, reseñar que me trataron muy bien, sobre todo en el bar Calavera. Y nada más que decir también que yo no tenía mucho por la mano Badalona. Y hay un ambientazo allí de heavy metal, pero algo de verdad que apabullante. El ambiente metalero que se respira por allí. Y nada más que agradecer a todos ellos. I ara, ara, perquè anem descobrint algun petit lloc, tu, bueno, per aquí també Esplugues, també sembla que hi hagi algun, i que tornen a ficar heavy metal, perquè a Barcelona és una ciutat podrida. Sí, la veritat que sí. És una ciutat podrida. Sembla mentida que un milió i mig de persones, concerts que poden abarcar entre 200 persones fins a 40-50 mil, i que no tinguem pràcticament cap local de heavy metal. Contadets. Contadets, ja ho vam dir. I amb un volumen... O sigui, pubs no existeixen, però no tens que anar tan lluny, sinó només que aquí entra el que és el Baix Llobregat, Sant Joan d'Espí, Cornellà, també aquell un ambient metalero apabullat i que va, i aquí, baretos, zero patatero. No hi ha res. És que no hi ha res, no hi ha res. No. I bueno, però m'alegro de Badalona. Igual tenim d'anar-nos a viure allà, agafem el passaport... I, bueno, quan tinguem el Covid tornem cap aquí a casa amb la quinzena i quan se'ns passi tornem a anar cap allà. Bueno, Angelito, ¿qué exportas? Hola, amiguis, ¿qué tal? Pues nada, vamos con un disco, ya tiene unos años, muy añejo, pero con una mezcla, con un título, ese Fire and Gasoline, una mezcla explosiva de Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, y que en el año 89 sacó este disco, me parece que será su segundo en solitario, tercero. Y pues eso, mezclaba en aquella época, año 89, lo mejor del Slesi, ¿no? De la escena Slesi de Sunset Boulevard, ya sabéis, Jet Boy, Faster Pussycat, Elegance, con... Con el punk británico, gran buque de los Sex Pistols. ¿Vale? Vamos a poner de la edición de coleccionista de este disco de Rock Candy Records, con un tema bonus, que es el Suffragette City de David Bowie. Vamos a ver el tema, una versión de los mismos espistos, es de Do You Know Brown, y con unos invitados muy especiales, que a ver si reconocéis las vocales. También comentaré este disco, que también tiene su interés, porque colaboran además como productor, ni más ni menos que Ian Astbury de The Cult, y también hacen solos de guitarra Billy Duffy, y colabora en algunas letras Nicky Six de Motley Crue. Lo mejorcito de cada casa. Con todos vosotros, Steve Jones, Dino y Obrón. ¡Vamos! We'll be right back. Efectivamente, nos habéis enviado muchos mensajes, habéis acertado, como no nos esperábamos menos de vosotros. Y efectivamente, quienes colaboran en las vocales en este tema son el mismo productor, Ian Astbury, y de manera mucho más reconocible, especialmente ese final de canción, Axl Rose, de Guns N' Roses. Jo flipo en una cosa, tio. Aquesta penya, abans que parlaves de les Lazy, per diferenciar-se de la gent glamurosa que no es pogués confondre la sexualitat, van posar el gènere motoro, els que anaven amb la moto i tota aquesta història, el nom de Lazy. Però és que la música és igual de representativa. La de Poison, que la de Snuff and Nuff, o que la de Zodiac Mindwarp, o Faster Pussycat, o qualsevol altra formació és Lazy. La música, dius, és molt semblant. I parlo de Poison, no de primer LP més cachondo, bueno, parlo de Poison de... Poison más pop, com una... Esto más pop, però vaja. Bueno, pues anem ara a continuar aquesta... Anem a xafar una mica a aquesta gent amb el sempre solitarisme de lo que és el black metal, sempre solitarisme. Sí que hi ha formacions que tenen diversos membres i no s'acaben desmembrant, almenys físicament. Però que normalment el black metal és bastant solitari i que són, normal, a vegades, un membre, dos membres i poca cosa més. En aquest cas, doncs, anem a parlar dels senyors de Zurzul, que és el Grief, i que acaba d'exposar el seu primer LP, titulat Fury of the Ancient Race. I realment és això, la fúria de la vella raça. El tema és Warriors, un tema potentíssim en el que posa veu, guitarra, baix, el teclat d'acompanyament, bateria i, bueno, ja ha sortit per mi un dels millors àlbums de black metal que han sortit ara el 2020, post-pandèmia. Aquí tenim Warriors, i són els Zurtull. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquí aquesta penya, que són els Zurzul Penya, no, Penya no, és un tio sol. Jo, això són projectes que normalment pues, ja no treuen, no veuen la llum de cap mena en concert i bueno, escenari black metaler de concerts aquí a la península, pues la veritat, si no es fa a Portugal a vegades, algun concert així, però si no, el black metal aquí té de ser amb macroconcerts majoritaris i a deshores, per dir-ho alguna mena. Yo tengo mucho interés en ver a los personajes del black metal en la película cuando tengan 60 años, no sé, lo quiero ver, ¿eh? Personajes del black metal, no sé si llegan, pero eso de los 60 años ahí a todo gas y tal, y sobre todo los baterías, tengo muchas ganas, ¿eh? Pero mucho interés, pero es un interés sociológico, ¿eh? Pero mira primero la película Lord of Chaos, las pinturitas, cómo se les caen, Lord of Chaos de Mayhem, y entonces opinas. Y sin pelo, no has visto calvo ahí con la calva, pero pintado, ¿sabes? Tú no has visto tipo Carlos de Castro. Tú eres visto. Es muy interesante. Veo que ocultan las declaraciones de, si es un británico lo del Serpa. Bueno, el Serpa. Lo quiero mucho, pero es verdad que el hombre sí que. Él ya lo confiesa, está de vuelta de todo. Y la confiesa, ya se la ha pirado hasta la guitarra, ¿eh? Sí, se la ha pirado. Se la ha pirado y ha lanzado una puya como diciendo: es que la pandemia nos está cambiando todo. Y yo creo que este hombre, bueno, se le han muerto varias personas y tal, pero yo creo que, vamos, ha destruido. Su banda se la ha cargado. Se la ha cargado. Los Sherpa, Barones. Es muy triste. Pero ¿qué ha dicho? Que no lo sé. Ha dicho que quien escuche resistiré. O sea, que hay que cargarse este gobierno. Y el que no siga. Y porque lo dice en resistiré. Eso de hacerme el peloteo por resistiré, esto es para echar a esta gente. Y bueno, no sé, se ha metido en un jardín, pero es muy bueno. Es muy triste. Hemos pasado de black metal a Sherpa, pero bueno, es un poco extraño, pero es escalante. Lo conozco personalmente y es un tipo de puta madre, pues pero es, la verdad es que el hombre sí, no... Se ha tornado al black, al contó black. No, sí. Es que es triste que sea más noticia, ¿no?, por las declaraciones y por tal, que no por su música... cuando ahora estaba levantando un proyecto de lo más atractivo. Y respecto de lo del black metal de esos pintados con 70 años, bueno, tienes que ver a los Kiss, ¿no? Como ¿verdad? ¿Se pondrán? Claro, es verdad, pelucas. Claro. Es verdad. Es que no hace falta tener mucha imaginación. L'altre dia vaig flipar, diguéssim... Oye, esas pelucas, ¿dónde las venden? Diguéssim, així, a nivell comercial i no comercial. Per una mala notícia, m'estimo més no comentar-la, 71 anys que compleix el boss, no? El boss, el jefe. El Bruce. El Bruce. 71. I 72 del Yossi. Això és el que no volia jo entrar aquí en... Perquè el tio ho ha acceptat, o sigui, un mal col·loconut de tothom. Sí, bueno, y seguro que vendría de ahí. Lo que pasa que ya ve, el tío, 72 años ya tiene... 72 años, tío, es que... Sí, ya no tiene ya para... Por mucho que se recupere del coco. Bueno, ya sabemos, el Yossi... A mí me recuerda el Yossi a la película Los lunes al sol, que es un rollo de ahí en Galicia y tal, y... Asturias. Yo creo que acabará así también, ¿eh? El Yossi ya está acabado. Podría estar perfectamente en esa película. Sí, en la terraza sí. Ahí. Yo creo que hace un cameo. Sí, vamos. Así, al lado del container, ¿no? O sea, sí, bueno, y tirando ahí. Tirando con el perro que le muerde, ¿no? Y el perro me ha mordido. Bueno, hasta en este caso es pobre jugador, me ha dejado, ¿no? El pobre jugador, la película. Bueno, esa, si ¿no? De ahí la letra de adiós, adiós, explica muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, vamos. Aquí se nos acusa de que no ponemos nunca ninguna novedad. No, en este caso vamos a poner. Imposible. Y pues no es una novedad, además. Pues nada, vamos a poner un grupo de la escena, una escena interesante que está saliendo en Canadá, de heavy metal tradicional. En este caso os voy a poner una banda que se llama Savire. Es de Canguro Metal. ¿Canguro Metal se llama esa escena? Pero si son de Canadá, sí, coño. Canadá, capullo. Bueno, pues ya sabes, aquí David, como siempre... David, todavía no sabe aquí... ubicar Canadá en el mundo. Dice que ha fichado por el Atlético de Madrid. Yo qué sé, no hay mosquitos aquí del África, Canadá, de no sé dónde. ¿Cómo es italiano tú? ¿Agafan el berebere y el belebele y el bulubulu? Bueno, pues nada, después de este, bueno, de este toque informativo y histórico de aquí, y geográfico de David, geográfico, ya sabéis que aquí aprenderéis mucho de eso. De los miércoles al sol, ¿no? Exacto, los miércoles al sol, exacto. Exacto. No, aquí se está haciendo su pitillo y tal, ya sabéis. Arranca. Está liando. Y si vieseis cómo hace la lista, que cada vez se va perdiendo la lista, cada vez se escribe peor. Ahora que transmeta, tiene de transmeta. Bueno, pues nada, díselo. Bueno, ¿qué vamos a contar? Bueno, pues nada, amigos, nueva escena metálica. Vamos a poner un grupo guarro, guarro, guarro. y yo lo recomiendo. Es un pelotazo, meten mucha caña, heavy metal, con mucho ritmo, herederos de la nueva ola británica, por supuesto, y a toda pastilla, que es lo que mola. El disco se llama, que lo tienes por ahí, Gates Ajar. Gates Ajar, y vamos a poner el tema de Amon, ¿cómo? De Amon Collins. Los demonios os llaman, cabrones. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Bueno, amigos, ahí teníais el gas de Savire, que sepáis que aún se mete caña en el heavy metal. Y nada, pero esta gente parece que solo han sacado un single en el 2020 y no sé. No, LP. ¿Es LP? Es larga durada. ¿Sí? Sí, es larga durada. Bueno, vamos a seguir esta vez sí con una novedad. Con una novedad y con un poco de metal patrio, porque además son noticias los Lords of Black. Además, empujando una novedad también. Exacto, Alianza. Era la última de la Alianza. Y yo también. Ahora, para ser patrio, el nom no acompaña, ¿eh? Eso porque critica de que no puse novedad. Y yo he puesto los trolls. Claro, que también es novedad, ¿no? Tienes un problema, Sergio, lo sabes, ¿no? Bueno, el caso es que Lords of Black van a sacar disco. ¿Por qué cantante? No me digas que es el. Sí, sí. Con Ronnie Romero. Ronnie Romero saca 5 discos al año, ¿no? Por lo menos. Ronnie Romero, que no contábamos con él, pero bueno, ahora explicaremos un poco la historia. Bueno, el caso es que está previsto para que el 6 de noviembre saquen el disco titulado Alchemy of Souls Part 1. O sea que ya empezamos. Suena progresivo. Y luego Metrópolis Parte, no sé qué. Ya lo veo venir. Vale. Y al final tocará el batería, ¿cómo se llama este? El Pornoy también, ¿no? Tocará ahí. Pues no te extrañes, porque. No, bueno, el disco ya está hecho, ya, bueno, sobre todo la base de este Lords of Black es Tony Hernández y Ronnie Romero. Sin embargo, bueno, ya sabéis que Romero salió de la banda porque, una vez que, claro, una vez lo fichó Blackmore, le dio una proyección internacional, sí. no solo al grupo, sino a él también. Y se lo rifaron por todos lados. Me oigo con eco. Se lo rifaron. No, que. Nada, es igual, yo sigo. Que te sigue con ella. Vale, gracias. Una voz profunda. Ponme como. Programa nocturno. Con este equipo, el Quintero, con ¿no? este equipo podríamos Quintero. Hacer virguería. Lo que pasa es que tú, como toma ¿cómo? Cerveza en taza, no sabes controlar no muy sabes, bien. La mesa. Pero seguro que aquí podríamos hacer. Con mi mano no te. Oye, ¿no tiene distorsionador de voz? Bueno, sí. Eso tiene que molar, tío. Síguete. Pero tipo como cuando el Crono sí, relataba sí, síguete, ¿sabes? Los síguete. Rollos estos de Satán. Sí. ¿Sabes? Bueno, ahí lo ponemos al Pepe. Otra vez. Sí, aquella música de tata, tata, tata, tata. ¡Qué miedo, ¿os acordáis? Tata, bueno, tata, tata. Sigo un poco con la historia, ¿no? Ronnie Romero, pues salió, pues claro, estuvo haciendo conciertos en Rainbow, ha hecho disco con Vandenberg, incluso con Michael Schenker, que de hecho la gira que tiene prevista Michael Schenker veraniega, no la que tenía previsto para venir en diciembre, sino la veraniega, por ejemplo en Wacken, está previsto que actúe como Michael Schenker y en vez de traer a todos los tenores, ¿no? Decíamos antes que traían a. Pues solo traerá un cantante y será Ronnie Romero. Joder, o sea, que tiene tal. Y entonces, Tony Hernando de Lords of Black fichó a Diego Valdés, que lo conocéis sí, que por Dream Child sí, y tal, que sí, también es muy, muy, muy, midio, sí. muy toquedillo. Y, pero de Venezuela, ¿no? Claro, el problema es que con el coronavirus no se podía desplazar aquí para preparar el disco y tal, y al final pues tuvo que echar mano otra vez de Ronnie Romero. Ronnie Romero, pues en los tiempos libres que le daría también el coronavirus, pues ha podido grabar este disco. En los descansos de Rainbow, ¿no? Escaso tiempo que le da, tío, Richie Blackmore, ¿no? No, entre composición y composición. Bueno, el caso es que ha podido grabar este disco y volver a Lords of Black. Así que nada, han sacado un single de adelanto acompañado de un vídeo que podéis ver por YouTube titulado Dying to Live Again, y ahí tenéis a esos Lords of Black a la espera de que en noviembre saca el disco. aspecto ahí poco profesional. Tenido, hemos tenido a Alonso Black, producción internacional, desde luego, y gran tema para abrir un disco que promete mucho, y con la retorna, el retorno de Ronnie Romero, que lo veremos no solo en este proyecto, sino que mucho más, segurísimo, cuando se puedan ver las cosas, claro. Esta puta existeix YouTube fins que facin pagar la pasta que demana. No, me refiero en directos y tal, porque Ronnie Romero tiene, ya te digo, tiene un montón de bandas que de proyectos, y pero a nivel internacional, y ya digo, Michael Schenker, la próxima gira esperemos que se pueda hacer, por lo menos la de festivales. La hará con Ronnie Romero. Solo falta que sea el cantante ACC. Es que no le queda. Es lo que falta, es lo que es ya la única. El único, pues el último el fichaje. Veas, porque lo toca todos los palos. Y a mí cantará con Rata Blanca, supongo. También le harán. ¿Alguna, pequeña, ¿no? Pues no te extrañe como, algún como grupo... el otro, como el otro no sabe, no aprende como Messi, el cantante, que no aprende inglés ni a tiros. Un diquillo, ¿sabes? Otros de italiano, tampoco saben italiano, otros, ¿eh? Que se van, sí, que se van al Atlético de Madrid. El examen es surtid, el examen es surtid. Venga, Pep. Pues venga, amigos, ahora os traigo concretamente, vamos otra vez a la ciudad de Badalona, y os traigo una banda de rock de aquí, como he dicho antes, de Badalona, donde conocí concretamente a su guitarra Candy, y me refiero a los Via Crucis, una banda que hace un rock combativo bastante bueno, y allá donde empezaron más o menos allá por el 88, y después de muchas idas y venidas, parece que se han consolidado, sacando esta canción el año pasado, pero de su LP, editado en el 2017, A Ras de Suelo. Y bueno, sin más, aquí os dejo a Via Crucis con su tema Mentes Vacías, y este tema se lo quiero dedicar especialmente a mi amigo Javi, dueño del bar Los Cuatro Ases de Badalona. Va por ti, Javi. Un abrazo muy fuerte. Pues hago. Llaman. Algo batega. Yeah! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a esta gran banda de rock combativo de Vía Crucis de aquí de la ciudad de Badalona. Y muy buena gente, de verdad. Y el grupo, la verdad que está bastante, bastante bien. Y como he dicho antes, dedicada a mi gran amigo Javi de Bar Los Cuatro Ases. Va por ti, Javi. Bueno, vamos a continuar, Angelito. Bueno, pues seguimos ahí con la marcha y vamos a cambio de registro, un grupo que no es español. Hablamos de los... de los Ramones, de los Ramones, con un tema que, bueno, que me sorprendió mucho, que no conocía al ver un vídeo en YouTube de su historia y tal, que es una historia que realmente tiene muchísima, muchísima cola, de odios, de en fin. Si no lo sabéis, si no habéis visto vídeos o, en fin, películas o tal, estados atentos porque es realmente muy, muy intrigante. Lo del chute, ¿no, tío? Vamos a ver un tema muy, muy callero, muy rápido, de ese disco Too Thought to Die del 84, ese Warhawk, y dedicado a un punky de Pasu Katamboli. Hablamos de Didi Marín. Con todos vosotros, Ramones. 1, 2, 3, 4. ¡Más fuerte! Vaya temazo ahí, venida pisonadora de los Ramones. Aquí para la peña que diguéssim que no es creia que Ramones tenien la seva època punk abans de treure alguns temes, diguéssim, per pel·lícules, no? I, el Rock and Roll Radio, els hizo mucho daño. Rock and Roll Radio, bueno, I Believe in Miracles, no? Que, sí. Bueno, estaba en la película Cemetery Gates y... Sí. Ya, bueno, sí, conocéis un poquito la historia. Es un grupo realmente maldito porque aquí en España y en Latinoamérica era una auténtica barbaridad. Era como los Beatles, o sea, llenaban el estadio River Plate. Una pasada. Pero luego volvían a Estados Unidos y tocaban en clubs. A pasar de tener fans como gente de Soundgarden, de Metallica. O sea, tenían un mogollón de fans, pero no... En fin. Eso sí, luego cuando se retiraron con 2.200 conciertos, pues aún tenían una paga, ¿no? Les quedó una buena paga, pero vaya. No se servir para la jubilación. No, y luego fueron cayendo todos. O sea, The Joy fuera, Didi también, Johnny, Tommy, el primer batería. Solo queda el Marky, que es el que juega con la marca, Marky Ramone, que no es original, y el Richie, que es el que toca en este disco. Que lo echaron a los 5 años porque, bueno, se fue él porque no le pagaban los royalties de las camisetas. O sea, no le pagaban. No me pagan, no, me voy. Es un auto, para quien no os conegui, hi ha molts jerseys por ahí, la penya porta molts jerseys, però realment no coneix qui són els Ramones. Els Ramones, pues, amb un rock punk, diguéssim, són equiparables a Sex Pistols a Anglaterra. Bueno, fueron anteriores, Sí, sí, claro, però és que són equiparables amb Sex Pistols. Però molt més calladets i amb molta menys propaganda institucional, la veritat. Ya cerrando el tema, yo creo que así como incluso reconocidos por el propio Johnny Ramone, que era el ideólogo y el auténtico dictador de este grupo, el único grupo en Inglaterra de la época que él admiraba y que les podía hacer sombra eran los Clash. Sí, ya veus tú. Bueno. Quina igualtat, quina diferència. Bueno. Bueno, pues anem a continuar, que avui estic molt noruego, estic aquí d'una mena... Bueno, una actitud que m'agrada. Estic molt noruego. En aquest cas no és una formació de black metal, és una formació dins de lo que podríem dir black net thrash metal, si voleu tenir definicions. Són els Evoque amb el seu primer LP, que és titulat Seeds of Death. I aquesta penya, pues, a més de que si comences a escoltar el que és l'LP, escoltes una cançó o dos dels set temes que tenen, pues dius, joder, tio, quina puta canya de penya. Però si escoltes els set temes, pues, se t'acaba fent una mica llarguet, una mica poc diferenciat, no? Però, de totes menes, la tralla que foten és una puta canya. És una puta canya. Són tres tios que havien tret ja, que venien d'una formació anterior, en la que el 2008 van treure una demo, només van aconseguir treure una demo, i que treuen el seu primer LP en la seva trajectòria. Aquí teniu el Evoque amb aquest Seeds of Death i el mateix tema que dona nom a l'LP, Seeds of Death, ells són Evoque. You're right. Bueno, pues aquí teníeu els senyors d'Evoque. I us m'ha quedat una cosa, som Metal Vortex, 107.2 de la FM, som Ràdio d'Espí, estem els dimecres. Així és, de forma terrompuda, perquè cada vegada arribem més tard entre tema i tema, terrompuda. Y bueno, que tenéis el nuestro Facebook. Amigos, os voy a dar... Aquí hay gente que se lo pasa mejor fuera. Amigos, amigos, os voy a dar una pista. ¿Por qué suena la alarma? Que lo sepáis. Has donat febre. La pastilla. Has donat febre. Has donat febre. Has donat febre. Vienen a buscarnos. ¿No? Estamos enfrente de un ambulatorio, ¿eh? Ya están aquí. No, pero estamos y Duncan de fútbol. Estamos haciendo este programa de conversaciones muy interesantes. Desde la UCI. Desde John Corabi y Luis Suárez, ¿eh? De todo. De todo. Aquí hablamos de todo. No nos guardamos nada. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner un grupo que no solemos poner casi nunca. Estamos hablando de... Casi nunca, yo creo que no lo hemos puesto nunca. Estamos hablando de los Molly Hatchet. Sí, que es punchat. Sí. O el punchat yo. Sí, los Molly Hatchet. Bueno, 20 LPs que tiene que estar peña prácticamente. Sí, sí, sí, pero la verdad es que hay muchos por donde. Bueno, madre mía. Desde el country. Deciros, amigos, que los Molly Hatchet es una banda de las principales de rock sureño, que tiene varios muertos encima de la mesa. O sea, que eso también es importante. Más que la de Skinred. Creo que no queda ni uno realmente original, no queda ni uno. Y el que queda, pues está señalado, ¿sabes? Como la película esa de la profecía. O sea, que tiene una marca en la frente. Que tiene una marca ahí, que ¿sabes? Que tiene una marca de la foto, la foto. Está tocando, tiene la foto ahí con, ¿sabes? Hostia, ya hemos acabado. Bueno, hasta la semana que viene. Adeu. Sigue. Bueno, vale, es que pensaba que iban a decirlo. Se lo ha tragado, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un LP calificado de los más metaleros que tienen, que es del 2010, que se llama Justice. Y bueno, ahí tienen a su cantante este, que es una especie de David Lee Roth, que creo que se ha muerto hace poco. ¿Quién? Sí, una voz muy de whisky y tal, pero bueno, la verdad es que tiene que balbucear con un LP más metalero de la cuenta, ¿no? Porque esta gente son más rock and rolleros, ya sabes, sureños y esos rollos, ya sabéis. O sea, amigos, que si un día os llama Molly Hatchet para tocar con ellos, no aceptéis porque... Soy más de Molly Crew, yo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner... De Molly Crew... Vamos a poner este Justice y el tema Deep Water. Ahí tenéis a Molly Hatchet. La profecía. Mira, ahora se me acaba de... Aquí, como sabéis, siempre estamos con la cabeza bullendo, ¿no? Y recuerdo cuando hablaba Beat Before the Sasson, la diferencia entre el éxito de Maiden y de Sasson, ¿no? ¿Por qué no triunfaron en Estados Unidos? Y dices que claro, es que mientras que ellos entrenaban a los Judas, a los Kiss y tal, nosotros tenemos que entrenar a los mierdosos de Molly Hatchet. A los mierdosos de Molly Hatchet. Claro. ¿Y a quién más? Ya ni me acuerdo, pero bueno, unos teloneros. Claro, es que a veces... ¿Pero ellos hacían de teloneros? Sí, o... sí. Ellos... Claro, y dices, ¿tú qué coño haces de teloneros, claro, de estos? Maiden giró... Claro, aquí, abriendo para aquí, entonces, claro, eso te da una proyección. Y ayudas, y a Scorpion en Estados Unidos y tal, o sea, más o menos relacionado, pero claro, los Sasson te nombraban a gente. No, pero que dices, pero ¿qué pax? ¿Y quién se encargaba de hacer eso? Ya sabes, pero esos son las discográficas, los managers y tal, que cometen errores que flipas, porque, a ver, ahora hemos puesto una canción que, bueno, no tiene nada que ver con Molly Hatchet, pero Molly Hatchet es una banda de rock sureño, ya me dirás tú. O sea, decían que a los Sasson es que les tiraban de todo. O sea, les tiraban de sí, todo. Sí, porque además en América... Pero bandera y disparo, les disparaban y todo, o sea... Les ponían la bandera de la Confederación. Exacto, decían, vamos. Salía el Ku Klux Klan. Ya vamos. Te digo. Bueno, bueno, vamos a seguir con el programa y con más musiqueta y con otra novedad, o más bien dicho, con un avance de lo que será el próximo disco de Armored Saint. Armored Saint, hostia, Armored Saint, claro. Gran cantante. Que también ya les ha echado la caña. ¿Quién vio Armored Saint? ¿Visteis Armored Saint en el Rockfest? Sí. Guapísimo el concierto, guapísimo. Muy bien. Va a ser un concierto de media muy tarde. Muy bien, y el cantante este, el John Bush, es un crack. Tremendo. Yo lo vi con Antras. Yo también lo vi. Yo lo vi con Antras y Sepultura. Hecho, Sepultura con el negro, ¿eh? Iban de teloneros. Puede ser. Ya. Iban de teloneros. Es que lo de Antras es un drama. Uf. Iba con el volumen 8 ese, ¿sabes? Buen disco ese. De hecho... Sí, yo no lo he escuchado, ¿eh? De hecho, John Bush... A mí me invitaron, ¿eh? Tengo que reconocerlo. ¿Coneixeu algún artista del Renaixement? El Zombies. Leonardo DiCaprio. El Zombies. Personalmente no. Bueno. Bueno, amigos, como bueno, siempre deciros que David tiene unos comentarios, pero eso solo se pueden hacer después de 12 horas de empezar desayunando cerveza en taza. Me mola su camiseta, ¿eh? Me mola mucho. En taza, ¿eh, amigos? En su taza de bote esponja. Exacto. Están demandando una foto de la nueva samarreta para Facebook, bro. Sí. Tiene una camiseta de Kiss que, como se la vea Jane Simon y Paul Stanley, los judíos, vamos, a ver si van Rick. No, yo creo que lo regalan, yo creo que lo meten en la cárcel. Sí, porque tiene... digamos que la camiseta no ha envejecido bien. No se corresponde con lo que quiere Jane Simon y Paul Stanley en una camiseta. Es que lleva una peña que rosem el jersey para alguna parte. Aparte, es una camiseta, hay que reconocer que es taleguera porque tiene los cuatro caretos pintados con el hotting de Sade cuando no estaban pintados. Suena una camiseta que no pasa por el... No es oficial. Por internet circula una camiseta de con la cara de los Kiss y abajo pone Led Zeppelin. Bueno, ya sabemos, amigos, que este país es lo que es. Bueno, retomamos un poco el tema de Armored Saint. No, estamos bien, ¿eh? Seguimos con la camiseta. No, y retomamos el tema y no decir que John Bush le ha tirado la caña a los Antras y ha dicho que, bueno, que si quieren hacer... Que cante con ellos pues algún tema de los que el Eight este, ¿no? Y alguno de estos, pues que él encantado. Antrax, Scott Ayan no le ha contestado. Bueno, deciros que Armored Saint fue un grupo que apareció ahí a mediados de los 80, importante ahí en USA, importante. Le pasó lo que a todos los grupos americanos. Pero tuvo una gran desgracia, no llegaron a tocar en su época ochentera en Europa, que es cuando tenían más fans, porque ellos en Estados Unidos nadie le hacía caso, porque ahí se llevaban los Motley y tal y cual, y ellos, su mercado realmente era Europa, pero su compañía no apostó por ello y nunca llegaron a tocar en Europa, y fue la desgracia. De hecho, no sé si en el concierto de hace 3 años de Rockfest fue la primera vez que tocaban aquí, o sea, y fue un concierto a media tarde y realmente se notaba que había mucha gente. Sí, estuvieron súper bien. Y John Bush a gran nivel cantando. Sí. Bueno, el caso es que está previsto que el próximo 10 de octubre saquen un nuevo disco titulado Punch in the Sky. Ahí estamos, Punch in the Sky. Y bueno, pues han sacado un tema de adelanto y acompañado de un vídeo que podéis ver por YouTube. titulado End of Attention Span. Así que, y además, pues un disco, como siempre, muy bien producido, pero además un tema muy potente, muy directo. Un heavy metal americano de aquella época, ¿no? Que empezó a llevarse Power, lo que pasa es que no sé por qué, de... sí, pasó Power la nominación metal, a Europa, ¿no? Fue el bueno, ya lo sabéis, ¿no? El de estilo este más a centroeuropeo, más dedicado a temas tolkienianos que no a, sí, al heavy metal tradicional. Pero bueno, el caso es que vuelven y vuelven por lo más alto. Así que aquí os dejamos este End of Attention Span de los Armored Saint. Y ponme eco ahí, bueno. We'll be right back. Bueno, potentísimo aquest tema, tio, potentíssim, eh? Potentíssimo, és un avance, ja veremos el resto del disco, però com sea igual que esto, preparados para una gran fiesta y lo de siempre, a ver si acaba esta mierda y los podemos ver en directo, ya os digo, nosotros disfrutamos mucho de este concierto en un festival que no es lo mismo que estar en sala, además era media tarde y aún así gran aceptación, mucho público y estuvieron a un grandísimo nivel y con un disco como este pues pueden defenderlo perfectamente en directo sin ningún complejo. Yo sabes lo que pasa, que de com deien es els vells bebedors dels bars, no? Diu la cervesa... No. És en relació... És en relació amb els concerts, no? Diu la cervesa i el vi, sobretot, l'has de beure de peu. Diu, quan vegis que hi ha de peu i comences a tambalejar, és l'hora de deixar-ho. Sí, millor això que no veure el sentat i no poder-te aixecar. Exacte, estàs en el puto concert, segut allà, i pues com que no m'acaba a mi de fer el pes, no? No, que sí, que jo ja he anat a un concert asseguts i de veritat que ho passa també bé. És el que parlava abans, que a fora de que quan concert has anat al Palau d'Esport quan eren més petits i, o vas anar al Palau Sant Jordi... Més joves. Quan eren més joves, o... Cabron. I t'ha tocat estar assegut, o sigui, una cosa no porta res, t'aixeques una mica i ja està. Pues bueno, aquí ara portem una novedad también de, para que luego, como dice mi amigo Sergio, para los que se quejan de que no ponemos novedades, pues hoy se lleva la palma el programa. Sí, y os traigo a los Grandes Carcas, una banda que en sus inicios tocaban un greencore demoledor. Bueno, algo tiene que decir. Bueno, greencore no, gringore. Y que, bueno, que con el... Record Putrefaction. Eso sí que te gusta, ¿eh? Sabes que la crónica del disco en tu revista también está también. Está pegajosa, bueno, ¿eh? Número uno. Y como digo, que sus inicios tocaban este greencore demoledor y que con el paso del tiempo se han ido ablandando a un death metal más que correcto. Y ahora os traigo esta canción de un sencillo que sacarán ahora un adelanto que será su último trabajo, un EP, que saldrá a finales de octubre. Y bueno, pues nada más que deciros que aquí os dejo a los Carcas con el tema The Long a Winding Beer Road. ¿Pero Carcas qué quiere decir? Carcas. Carroña. ¿Sabes? No. Sí. Es una historia así de alcohol. Tipo Carroña. Sí, una historia así. Ah, Carroña, o sea. Y bueno, de este último sencillo que se llama Despicable, aquí os dejo a los Carcas. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido el último, lo que será el último trabajo que saldrá en octubre de estos grandes de death metal llamado Carcas. Bueno, pues a mí se me ha ocurrido aquí un par de cosas, pero no son correctas de dir. I és sobre el tema alcohòlic. Passo de dir-ho, ho diré la setmana vinent. Anem a continuar amb una formació que durant aquest estat de pandèmia doncs es va enviar a Metal Vortex, com poder fer-ho tothom a través del nostre Facebook, del nostre email, que és metalvortex.radiodespi.net, pues es podeu enviar qualsevol cosa. Si voleu, contactar amb nosaltres, envia el vostre material, qualsevol cosa d'aquestes. Es van enviar el que és el seu, aquesta gent que es diuen Breath Again, es van enviar el que és el seu primer EP. És un EP compost de quatre temes i que és una formació difícil de catalogar. Poden tenir temes entre la barreja del new metal, del thrash metal, del heavy metal clàssic, temes inclús que poden sonar un punt a Queen Rage i, bueno, per mi és una alternativa molt bona. Ells s'anomenen Breath Again i el tema és Elixir, aquí els teniu. I pràcticament ens acomiadem de vosaltres, així que bona nit i passeu-lo bé. Vinga, ja està, el miércoles que viene. Nos vemos, amiguetes. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...